Buenos días, compartimos el reporte número 263 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 6.127 casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, el 90,7% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,6% con residencia en Jujuy, 1,8% en Córdoba y el 0,8% en el Chaco. 3 provincias sin casos confirmados en la jornada de ayer. El total de casos confirmados en el país es de 148.027, 13 de los cuales son en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos en los últimos 7 días, estamos en 4.749 casos al día, y la tasa de incidencia que estamos observando es de 326 casos cada 100.000 habitantes. 37 años la mediana de edad y el 7,4%. De los casos confirmados son trabajadores de la salud. 2.722 personas fallecidas por coronavirus en el país, la tasa de letalidad se mantiene en el 1,8% y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 59,5 personas por cada millón de habitantes. La edad mediana de mortalidad se mantiene en los 75 años. El 51,4% de los casos son por transmisión comunitaria actualmente. La estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Observamos transmisión comunitaria en Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, su ciudad capital, Plotier y Centenario, en Río Negro, en General Roca, Chipoleti y Bariloche, en Mendoza, en su región metropolitana y en el Gran Mendoza, su ciudad capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. Y observamos transmisión comunitaria en Rosario y Gran Rosario de la provincia de Santa Fe. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus en nuestra geografía. Son 913 los casos confirmados internados en unidad de terapia intensiva. 87,5% de esos casos se encuentran en establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID actualmente es del 55,4% a nivel nacional y 64% de las camas en el área metropolitana de Buenos Aires. 65.447 son las personas que ya se han recuperado. Las altas en el día de ayer han sido 2.632 y representa en total la cantidad de recuperados el 44,2% del total de los casos confirmados. Más de 360.000 personas han sido descartadas por coronavirus en base a los estudios de laboratorio y la evaluación epidemiológica. Respecto a los estudios del laboratorio, la cantidad de test de PCR total que se han realizado en nuestro país actualmente es de 609.262. En la jornada de ayer, 16.218. Y son 13.426 los test cada millón de habitantes que ha alcanzado nuestro país. El porcentaje de positividad que tenemos es del 29,1% en total de la cantidad de test realizados. Más de 15 millones de personas a nivel global han sido confirmadas como coronavirus. 247.225 son casos confirmados en el mundo en la jornada de ayer. América representa el 52,9% de los casos que hay a nivel global, con una cifra de 7.948.000 casos totales y más de 137.000 diagnósticos en la jornada de ayer. La tasa de letalidad a nivel global es del 4,1% y a nivel americano es del 4%. A los trabajadores de salud que atienden, que notifican, que nos brindan los datos para poder generar la comunicación y el avance del Plan Sanitario Nacional contra el coronavirus, les decimos gracias. Repasando los parámetros, repasando los indicadores de los nuevos casos, 6.127, 91% casi son del AMBA, y cuando vemos el promedio de casos confirmados en los últimos 7 días, el número es de 4.749 por día, para tener una mirada en perspectiva, no solamente día por día en función de los casos que se van notificando, el promedio de los casos confirmados en los últimos 7 días días por día es de 4.749. Las camas de terapia intensiva con coronavirus confirmado, con personas con diagnóstico de coronavirus, es de 913, 87.5 en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ocupación de las camas, 55.4 total país, 64% provincia y Ciudad de Buenos Aires, a expensas en este momento de mayor tensión de la Ciudad de Buenos Aires y a expensas dentro del subsector privado en la Ciudad de Buenos Aires, con la letalidad estable. La cantidad de fallecidos sobre las personas que han sido confirmadas con coronavirus es de 1.8%. Tenemos a la provincia de Jujuy, a la provincia de Córdoba, que han confirmado un número importante de casos en el día de ayer. La provincia de Chaco está estabilizándose en un número estable en relación a lo que es los nuevos confirmados, igual que lo que estamos viendo en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro, trabajando fuertemente en el control hace ya varias semanas. No hemos tenido nuevas áreas de transmisión comunitaria, pero estamos trabajando fuertemente con cada una de las provincias que tienen conglomerados, que tienen más de un conglomerado de personas con un brote de coronavirus, en relación a ir definiendo la evolución epidemiológica de esa situación. En relación al porcentaje de positividad promedio, ese 29.1%, en el día de ayer fue 42.5 total país, 40.8 en la Ciudad de Buenos Aires, 50.7 en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 25.7 en todo el país. Hay más de 13.000 test por millón de habitantes y el porcentaje de recuperados se mantiene alrededor del 44-45% de todas las personas que han sido confirmadas se han recuperado de esta situación. Son casi 64.000 personas. En el día de ayer, el ministro de Salud, el doctor Ginés González García, inauguró el Hospital Modular de 3 de Febrero. En estos días también estuvo visitando Tecnópolis, este centro de resguardo para personas con diagnóstico confirmado leve, para poder recibir cuidado y además ser parte de la interrupción de la cadena de transmisión, evitar el contacto con otras personas. En el día de hoy está viajando un equipo técnico para trabajar en cooperación, como se hizo con la provincia de Río Negro, con la provincia de Chubut, con la provincia de Neuquén, con la provincia de Chaco. Está viajando a la provincia de Jujuy, equipo de talento humano para trabajar con personal de salud, con el entrenamiento y el trabajo, equipo de gestión y equipo de epidemiología para analizar la situación epidemiológica y generar acciones conjuntas en relación a la situación de la provincia de Jujuy. Hoy es el Día Internacional del Autocuidado y es un momento para reforzar las medidas de prevención, las medidas de cuidado, sabiendo que cuidándonos, que ese autocuidado impacta en forma colectiva en este momento en particular y siempre. Para seguir cuidándonos tenemos que seguir recordando medidas que son muy simples, que son las que han demostrado que tienen impacto, que es lavarnos las manos, usar el tapaboca, cubrirnos bien la nariz, la boca y el mentón, airear los ambientes, limpiar las superficies, los objetos que usamos frecuentemente, toser o estornudar cubriéndonos con el pliegue del codo, respetar esos 2 metros de distancia, que son la clave para que, aunque haya alguien que por ahí está en esas primeras 48 horas que todavía no manifiesta síntomas de incubación antes de empezar con los síntomas o tiene síntomas muy leves, si tenemos esos 2 metros de distancia, la posibilidad de infectarnos, de contagiarnos, baja, y por supuesto que en ese contexto la posibilidad también que nosotros le transmitamos a alguien si estamos en esa situación también baja. Tenemos que recordar también algunos conceptos que dijimos al principio, pero que hace bastante no decimos. Para que surja una pandemia, tiene que emerger un virus nuevo que infecte al ser humano y que se transmita de persona a persona. Este nuevo coronavirus infecta al ser humano, se transmite de persona a persona y justamente como es un virus nuevo, el 100% de la humanidad es susceptible. Entonces, el problema no es si el virus tiene una alta mortalidad o una baja mortalidad solamente. El problema es que somos todos susceptibles y si nos infectamos todos al mismo tiempo, desborda el sistema de salud. Si nosotros logramos que poder realizar un todas las medidas de prevención para poder enlentecer lo más posible esa curva de infección, es lo que estamos buscando, nuestro sistema de salud siempre va a poder dar respuesta. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo en Argentina desde el 3 de marzo, ese es el esfuerzo que se está haciendo para que en ese tiempo se fortalezca el sistema de salud, ese es el esfuerzo que se está haciendo desde cada familia, desde la sociedad, desde el equipo de salud y desde los estados provinciales, municipales y nacionales, para que el sistema de salud se siga fortaleciendo y sigamos trabajando para poder dar respuesta. Nosotros estamos teniendo un número de casos en total importante y en los últimos días un número de nuevos casos confirmados importante, pero los estamos distribuyendo en casi 5 o 6 meses, que eso es lo que hace que nuestro sistema de salud pueda estar dando respuesta. Nosotros al principio de esta semana dijimos, la pandemia no pasó ni en el AMBA, ni en el país, ni en el mundo, y ahora lo que necesitamos decir es que hay mucho por hacer, que hay muchas cosas por hacer para seguir trabajando para que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta, y ese trabajo requiere el rol del Estado nacional, provincial, municipal y del rol individual, y para que cada uno pueda saber cuál es su rol, tiene que percibir el riesgo que significa realizar algunas acciones que son reflejas, que son instintivas, que estamos acostumbrados como seres humanos a hacer y que nos cuesta muchísimo no hacer, pero si no identificamos el riesgo en esas acciones, como compartir el mate, compartir el vaso, hacer reuniones sin la distancia social, estar con gente que uno conoce, quiere y confía, genera esa dificultad para poder tener esos cuidados, y un descuido puede realmente impactar fuertemente, no puede, impacta, es lo que está sucediendo fuertemente en la transmisión del virus. Necesitamos reforzar ese concepto, necesitamos calma, necesitamos información, necesitamos empatía, necesitamos solidaridad y necesitamos mucha templanza, porque es un momento en el cual se hace duro, se hace largo, se hace difícil, pero es contra la pandemia, es contra el coronavirus y es la forma que tenemos de trabajar para minimizar la transmisión y que nuestro sistema de salud siempre pueda seguir dando respuesta como hasta ahora, para que cada persona que necesite atención la reciba y para que la mortalidad por millón de habitantes siga siendo comparativamente con otros lugares, con otros países, con otras regiones, baja, y ese siempre fue nuestro objetivo. Es clave redoblar los esfuerzos en este sentido para seguir logrando nuestro objetivo. En el día de hoy tenemos una buena noticia para compartir en relación a la Revista Argentina de Salud Pública, un trabajo inmenso que se ha realizado desde la Dirección de Investigación de la Salud, un suplemento especial de coronavirus, de COVID-19, para difundir información al equipo de salud. La Revista Argentina de Salud Pública es una revista científica con evaluación por pares que publica artículos originales, revisiones, intervenciones sanitarias y análisis de situación epidemiológica sobre temas de salud pública. Está orientada a investigadores, a los tomadores de decisiones sanitarias, a los equipos profesionales de salud y a la comunidad científica en general. Esta revista se edita en el Ministerio de Salud desde hace más de 10 años y forma parte del Núcleo Básico de Publicaciones Científicas Argentinas, que es el máximo sello de distinción editorial que puede obtener una publicación científica en nuestro país. Particularmente en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19, y a propósito también de la declaración de la Emergencia Sanitaria Nacional, se ha detectado la necesidad de contar con información oportuna, confiable y de calidad, y por eso se ha decidido comenzar con la edición de este suplemento, que está destinado a ser un insumo para que los tomadores de decisiones sanitarias puedan tomar sus decisiones en base a evidencias. Lo mismo que para los equipos de profesionales de la salud, pero también para la comunidad científica en general y, por supuesto, para los comunicadores sociales especializados en temas de salud y de ciencia. Las características de este suplemento sobre COVID-19, y pensando en la necesidad de disponer de la información con la mayor celeridad posible, pero al mismo tiempo resguardando la calidad, la principal de ellas es que se ha optado por un modelo de publicación continua. Esto significa que los artículos se reciben, se revisan, se editan y se publican de manera ininterrumpida en el sitio web de la revista, sin tener que esperar para el cierre de un número. Además, se ha convocado a un cuerpo de editores ad hoc especializados en distintos aspectos que tienen que ver con el COVID-19, en una amplia convocatoria a instituciones académicas, a universidades, al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y sociedades científicas. Por otra parte, también se han incorporado secciones nuevas como protocolos de investigación, reporte de casos o series de casos, editoriales especializados y evaluaciones de tecnologías sanitarias. El objetivo primordial es transmitir conocimiento no solo sobre tratamientos y terapéuticas, sino también sobre cuál es el impacto que ha tenido en los determinantes sociales de la salud de la población. Por último, también aclarar que ha sido necesario reforzar el equipo editorial y técnico, y para ello se ha contado con el apoyo de la Oficina Argentina de la Organización Panamericana de la Salud, que se ha sumado al gran trabajo y esfuerzo del equipo regular que tiene la revista y que ha hecho posible sacar adelante este suplemento sobre coronavirus. Está previsto también la indexación inmediata de los artículos que se publiquen en el sitio web de la revista a las bases de datos nacionales e internacionales en las que está incluida, y también, por supuesto, a la Biblioteca Virtual en Salud del Ministerio de Salud, que es nuestra biblioteca institucional de información científica y técnica, que además esta biblioteca forma parte de una red de bibliotecas de virtuales en salud de Vireme, OPS y la Organización Mundial de la Salud. De manera que la visibilidad que adquieren los registros publicados es mucho mayor. Esperamos que la revista se convierta verdaderamente en un espacio federal para la discusión y el intercambio de evidencias y conocimientos sobre temas de salud pública y específicamente hoy sobre el COVID-19. Muchas gracias. Importante herramienta federal, virtual, accesible, para compartir experiencias y para generar también este espacio de intercambio de información. Es el momento de generar las acciones conjuntas más fuerte que nunca, así que seguimos trabajando, seguimos informando, seguimos comunicando en este y en cada momento. Muchas gracias.